Joe del mundo y Seven Tizaneris han encontrado la fórmula para atraparte en el mundo del remix. Ha logrado la perfecta combinación de música de los 70s y los 80s. DJ Joe. Este material está cargado con la esencia de mix y altas dosis de adrenalina pura. Buenas noches. Estamos en Radio Anáhuac, en el 1670 de amplitud modulada, y esto es 70s and 80s The Mix. Los saluda a su amigo DJ Joe. Hoy estamos ya a mediados de marzo. Algo increíble, ya se nos acercan las vacaciones, Semana Santa y todo. Pero hoy vamos a tener un programa espectacular como todos los que hemos tenido. Muchas gracias a todos los que nos escribieron a través de www.eliteespacios.mx. / radio. Ahí pueden bajar todos nuestros podcasts y también pueden escribirnos a través de ahí. Muchas gracias a mi gran amigo, el arquitecto Abraham Masri, que tiene aquí todos los jueves un programa que empieza a las 10 de la noche y se llama Elite Espacios. Y esta noche, pues empezamos ya aquí con toda esta música que a ustedes les gusta de los 70s, de los 80s, sin cortes, solo porque ustedes lo piden. DJ Joe. 1, 2, 3, cut it down. We'll be right back.

so many nights thinking how you did me wrong. And I grew strong. And I learned how. You're my

70s and 80s The Mix. ¡Qué gran remix! Bulletproof versus Belief. La Roi versus Cher. Sherlyn Sarkistian, una mujer nacida en 1946, conocida nada más como Cher. Así de sencillo, un apócope de su nombre. Cantante, actriz, compositora, una celebridad de televisión estadounidense que pegó muchísimo en los años 70, una extravagante carrera artística, una gran influencia para todos los jóvenes de los 70 y de los 80. Y La Roi, un grupo de rock británico que, aunque no es de los 70, pero me encantó mucho hacer una mezcla con ellos, de apenas 12 años de nacido este gran grupo. Continuamos aquí en 70s and 80s The Mix con DJ Joe. DJ Joe, 70s and 80s The Mix. la puerta de Alcalá. Mírala, mírala, mírala, mírala, mírala. La puerta de Alcalá, mírala, mírala, mírala, mírala. La puerta de Alcalá. Gracias amigos por escucharnos, estén donde estén, en todos estos bares que nos sintonizan como cada semana, cada sábado a las 8 de la noche. Gracias a todos los que nos escribieron, felicitando a mi esposa, que la semana pasada les comenté, era su cumpleaños, a mi hijo, su compromiso, y también gracias a todos los que pues me agradecieron mucho este gran concierto que dimos de Phil Collins porque no pudieron estar en el Auditorio Nacional. Buenas noches, vamos a continuar la fiesta, pero les recuerdo, si toman, no manejen. El peor enemigo del volante es el alcohol. Hasta la semana que entra, los saluda DJ Joe y esto fue 70s and 80s de mí. DJ Joe. Ahora tu cuerpo descansará después de esta sacudida de imagen y sonido. La adrenalina está descendiendo y pronto volverás a la calma. Ahora espera lo que llegará la próxima semana. Una nueva entrega de Mix, DJ Joe y 70s and 80s. En la mezcla perfecta, solo para tus oídos. Solo para tus oídos. DJ Joe, 70s and 80s de Mix. La trayectoria de un sonido que se ha formado a base de muchos esfuerzos. La elegancia con que se identifica un sonido que alimenta al 100% tus oídos al máximo. 70s and 80s de Mix. I want to break free.